Ser agua de un lago tranquilo y sereno. Yo quisiera ser sombra de un árbol muy viejo. Yo quisiera ser como el mendigo y mendigar el cielo. Yo quisiera ser surco de campo inmenso. Quisiera ser surco de campo.